placer saludarte, Pablo, a vos, tu equipo y toda tu audiencia. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, querido, bien, bueno, por ahora. Mejor así. Carlos, nos llamó la atención esta propuesta que tienen desde la Fundación, y bueno, vos como es director de ahí del banco, de crear el peso argentino digital. A ver, contanos de qué se trata esto. Bueno, Pablo, la preocupación nuestra como Fundación, y bueno, en el caso mío personal, la preocupación que siempre he tenido es buscar herramientas que te permitan crecer sostenidamente y desarrollarte con inclusión en nuestro país. Este es el objetivo fundamental. El peso argentino digital no deja de ser una herramienta que por lo menos podría darnos solución para lograr este camino, digamos, en dos aspectos fundamentales: en el aspecto fiscal impositivo y en el aspecto del sistema financiero, digamos, el financiamiento. ¿Qué es lo que planteamos con el PAT? Eliminar los billetes y monedas que están en circulación, que vos tendrás en tu bolsillo, 1.000 pesos, tu compañera tendrá 500, cada uno tendrá en el bolsillo, inutilizado. Si eso lo llevamos al banco y a partir de ahí operamos a través del sistema financiero, logramos dos objetivos fundamentales, como yo te decía. Primero, al quedar todas las operaciones grabadas, se elimina el déficit fiscal y tendríamos un superávit que te permitiría bajar los impuestos, sobre todo para la pequeña y mediana empresa. Fíjate vos que cualquiera que te hable del déficit fiscal tiene dos alternativas: o bajás los gastos o aumentás impuestos. Acá, fuera de que haya que bajar gastos inútiles, o algunos impuestos que corresponderá aumentar, pero acá no podés, sin hacer nada, pasarías a tener superávit fiscal y bajar los impuestos. Y desde el punto de vista financiero, justamente a toda esta plata inutilizada, el circulante, al pasar a manos de los bancos, tendríamos una operatoria que prácticamente se aumentaría de un 400 a un 500%. Nosotros hoy tenemos un sistema financiero paupérrimo, digamos, ¿cierto?, que representa, no alcanza el 20% del Producto Bruto del país, y solamente financia la economía real, a la producción, el comercio, la industria y los servicios, en un 4% del Producto Bruto. No existe en el mundo un sistema financiero así, y tampoco defiende a los ricos. Fíjate vos, que vos tenés plata para llevar un plazo fijo, tenés 100 pesos, compras 10 caramelos. Cuando sacás plazo fijo, compras 8. Esto es lo que tenemos que terminar para tener realmente, terminar con las especulaciones, que si vos tenés que ir al dólar, no al dólar, a cualquier cosa vas a recurrir menos a un plazo fijo, que perdés plata. Ya sabés que perdés. Claro. Bueno, esto es lo muy, muy sintéticamente. Yo tengo un libro escrito que vamos a publicar seguramente a fines de agosto. Te das cuenta que no es fácil explicarlo en dos palabras, claro, pero sí, te he hecho un resumen para que la gente entienda. Como yo siempre digo, es fácil hablar difícil, lo difícil es hablar fácil, ¿no? Claro. Y en materia económica parece que tenés que ser un científico para entender. Hay tantas variables y cada uno las interpreta de la manera que quiere, realmente se hace difícil. Yo he tratado en pocas palabras explicártelo. Una herramienta para crecer y desarrollar. Carlos, ¿esto se lo han mostrado, bueno, a alguna autoridad con decisión para que se pueda implementar? ¿Y qué dicen? El objetivo nuestro como fundación es hacerlo conocer y que lo tome la sociedad y que exija la sociedad. Independientemente de que hemos ido a visitar funcionarios, como hemos ido también a los sectores empresarios, a los sectores del trabajo, a los consejos profesionales, hemos recorrido a casi todos los sectores y vamos a seguir recorriéndolo. La semana pasada nomás tuvimos con los economistas de la UIA, después tuvimos con economistas de la CAME, hemos estado con funcionarios, hemos estado en Casa Rosada, con secretarios de Estado, con ministros y gobernadores, pero nuestro objetivo no es ir a convencer al presidente de la nación o al vicepresidente o al ministro de Economía. Queremos que la sociedad lo tome porque realmente nosotros en esta angustia de país no podemos seguir viviendo. Mirá, yo te voy a resumir en un concepto realmente del Papa Francisco, ¿no?, de Bergoglio, de cuando plantea que la economía es el arte de alcanzar una adecuada administración de la casa común. fíjate vos que vos en una familia no admitirías nunca que dos hijos tengan las cuatro comidas del día, se eduquen y tengan salud, y cuatro hijos restantes solamente cenen. Pues cualquiera, cuando vos planteás un caso así individual, decís, pero qué barbaridad. Sin embargo, en el país esto ocurre y de alguna manera, no es que lo admitamos, sino que de alguna manera asumimos que es una realidad que existe. Esto es lo que tenemos que terminar. Carlos, leo Peso Argentino Digital, no tiene nada que ver con una criptomoneda, es otra cosa. No, sería digital también la criptomoneda, lo que pasa es que para este objetivo no nos servía, porque por ejemplo, vos en la criptomoneda hoy vas a depender de tres bases de datos internacionales a las cuales no podés acceder. Claro. Entonces, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, para el aspecto fiscal? Yo quiero que esté todo grabado y que nadie pueda evadir los impuestos y que nadie pueda tener un empleado negro. Y todas estas cosas que se podrían corregir al estar grabado no lo tengo con la criptomoneda. Pero son aspectos, digamos, de la digitalización que te da distintas opciones. Claro, sí, bien. Bien, bueno, Carlos, una propuesta más que aparece para solucionar la crisis económica que es recurrente acá en el país. La vivimos. Exacto. De hace muchos años que la vivimos viviendo, sí. Independientemente, te aclaro, Pablo, de que esto es, pues, si vos lo analizás con profundidad, no tiene ideología. Independientemente de que yo, en mi provincia tengo públicamente asumido una posición política partidaria, pero nosotros necesitamos buscar soluciones fuera de los partidos. Una vez que votamos y elegimos al presidente, al gobernador, al intendente, tenemos que preocuparnos para que se encaren políticas que solucionen el problema de todos los argentinos. Bien, bien, Carlos, no sé si quedó algo que nos quiera contar, si no, gracias por estos minutos. Me queda el 99,99% del libro. Claro, sí, fue una introducción, pero bueno. Te agradezco mucho y no te quepa la menor duda, Pablo, que con radios como la tuya, que podamos divulgarlo, que ahora, por ejemplo, en tu provincia, algunas partes importantes puedan conocer esto, vamos a llegar a todo el país y va a ser el país, todos los habitantes, lo que exijamos soluciones. Y si no es esta, que se encuentren soluciones, pero basta de verso. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, que tenga buen día. El placer ha sido mío y un saludo a todo tu audiencia. Bien.